Cítrica surge a partir del cierre del diario Crítica, que dirigía Jorge Lanata. Él cierra este periódico hace más o menos 10 años y a partir de ese momento más o menos la cooperativa se empieza a conformar. Había más de 300 personas, creo, dentro de lo que era el diario. Entre sigas y vueltas se conforma la cooperativa después de un par de años y quedan muy reducido el personal. Como te decía, conformar una cooperativa no es tan fácil, más en lo que es el gremio nuestro y el desgaste físico y mental que provoca esto, ¿no? En la charla, asambleas y todo tipo de reuniones. Bueno, se decide hacer la cooperativa de ex trabajadores diarios Crítica y se le pone como Cítrica de nombre. Y a partir de ese momento empieza a surgir un pequeño portal, después se conformó el papel y se viene remando más o menos en dulce de leche hace 10 años de esta cooperativa. Y hoy somos más o menos alrededor de 30 y pico, más o menos trabajando, que dependemos de la cooperativa. Yo estoy a cargo más o menos de lo que es la parte de imagen de lo que es la cooperativa. Hago el diseño de lo que es la revista y después me encargo de todo lo que es la parte fotográfica. La revista tiene un papel, sí, tiene un periódico papel mensual. Tenemos un sitio web y, bueno, las redes sociales, que hoy en día es más fuerte, ¿no? Digamos, el papel es algo también casi emblemático y nostálgico para alguna generación que queda en el tintero. Y después la web también es un sitio donde uno puede, digamos, ir en forma de archivo, porque la coyuntura y lo que se maneja hoy más y lo más caliente son las redes sociales. Mira, nos financiábamos por algún que otro aporte del sector privado, por las tarjetas que nos da por ser una cooperativa y por alguna pauta que otra oficial, una cuestión de ley. Nosotros pertenecemos a Aresia, que son revistas independientes de la ciudad de Buenos Aires, y por ley nos tienen que dar una pauta del gobierno, pero que es mínima. Y en los últimos meses, todo esto a partir del cambio de gobierno y todo lo que uno puede llegar a intuir a nivel económico del país, se fueron cerrando porque por el momento de transición político la gente no sabía cómo iba a llegar a este país y cómo se iba a hacer esta transferencia de mando político y la gente no apostó a la revista o por una cuestión de inseguridad dejó de pautar y nos pasó con digamos, toda la gente que ponía plata, así que tenemos ahorros, pero que los ahorros se están achicando y no nos queda mucho tiempo más de vida, digamos, entre comillas, de la cooperativa. En un mail que yo escribí en una red social, ya nos bajamos el sueldo dos veces y no estaba bueno porque, bueno, lo que tratamos de mantener es la fuente del trabajo y el servicio de comunicar, pero se hace muy cuesta arriba, digamos. Yo no gano muy poca plata por el laburo que yo hago y la responsabilidad que tengo, digamos, la más allá de mi trabajo en sí, es el trabajo de periodista de informar. Y eso, la verdad que lo hacemos más de vocación y una cuestión de interés personal que por lo que se refleja en el sueldo. Si uno mira a futuro, y no te estoy diciendo a cada dos años, a meses, no sabemos qué puede pasar. Es todo tan difícil de analizar que nosotros estamos muy, no desesperados, pero ¿qué hacemos? Si no nos dedicamos a esto que sabemos hacer, ¿a qué nos vamos a dedicar si sabemos que el escenario en diferentes ámbitos también están en crisis como el nuestro? Digamos, nosotros intentamos, yo no sé si digo medio alternativo, ¿no? ¿Viste? Porque ya eso te pone un nicho de segunda categoría y por qué no sos tan importante de lo que estás informando como los medios tradicionales o los medios que decimos que transan con el capital privado para estar donde están, ¿no? Porque ellos realmente, no sé si por la pauta oficial, sino también por la cantidad de relaciones que tienen con algunas empresas y son los que los mantienen, porque yo te digo, yo he trabajado en diferentes medios, tengo 46 de los 19 que trabajo en los medios, casi 20, más de 25 años trabajando en los medios, y sé un poco cómo es la cocina de esos medios. Y por algo terminé en Cítrica, me parece, porque me identifiqué con lo que está haciendo, con el proyecto, con los compañeros, con el mensaje que se quiere dar y con el servicio que se quiere dar. Así que evidentemente al sector privado, y para algunos a Cítrica no le conviene poner plata porque saben que capaz que no estamos de acuerdo con un montón de cosas que se están haciendo o que ellos mismos están haciendo. Por un lado, me parece que está bien concientizar. Yo obviamente me imagino que fue una bajada de línea y una gran reunión de Fernández con el resto de los medios como para tomar, digamos, este tema bastante serio. Y me parece que sí, tiene una seriedad bastante importante. Eso me parece perfecto, pero a ningún medio alternativo nos llegó un papel diciendo, che, ustedes también pueden ayudarnos, digamos, ni a Subestada, ni a Mu, ni a un montón de revistas que son colegas nuestros, le llegó un medio oficial diciendo, pongamos esto, aunque sea en la web o en el papel, donde sea. Sí, es crítica la situación, y los medios alternativos, o los medios que podemos decir que tienen otro discurso, son los que menos recursos tienen. Y volvamos a lo que eran, no sé, octubre, noviembre, un poco antes, la gente reclamaba comida, había hambre en la calle, digamos, y al gobierno anterior se lo juzgó y obviamente está perfecto de un montón de cosas que estaban pasando, de los comedores que estaban abarrotados de gente, y en diciembre se dejó de hablar de eso. Y en diciembre pareció que la gente ya no tenía más hambre. Entonces me parece que hay situaciones donde hay prioridad. No digo que la cooperativa nuestra no sea una prioridad, pero me parece que hay un montón de cosas que se dejaron de hablar y que yo no creo que en 2 meses la gente ya tenga su plato de comida en la casa. Al contrario, todo lo que está pasando profundiza, digamos, esta situación y hoy en día me parece que la prensa no está hablando, ni los medios que antes apoyaban a este gobierno, que criticaban al anterior. Parece que el hambre ya desapareció. Entonces me parece que en ese sentido, cuando uno, como medio alternativo, como sale a hablar de algunas cosas, dicen que estás apoyando al gobierno anterior. Y no, pero escúchame, somos independientes, somos una cooperativa y tenemos que seguir hablando de la injusticia. ¿Sí? ¿Qué clase de medio sos? Sos un comunicador social y me parece que es el rol tuyo estar ahí en la calle, en el escenario, como para mostrar lo que está pasando. Ahora, si mostrar las cosas que están pasando significa que te cierran las puertas a nivel comercial, lo que tenemos que salir a buscar es a la gente, que es la más fiel, que nos puede llegar a dar una mano. Muy gracias a usted por llamar y interesarse en la situación de la cooperativa. Voces al margen.